Estamos aquí defendiendo la educación pública del pueblo y estamos defendiendo también a nuestros compañeros maestros que con una evaluación equivocada que no sirve de nada y que la está organizando tanto Peña Nieto, que es un ignorante, y Aurelio Nuño, que no es maestro ni nunca ha dado clases. No sabemos por qué motivo lo pusieron ahí cuando no reúne las cualidades, capacidades para ser un secretario de Educación Pública. Y vean los errores que ha cometido queriendo eliminar al magisterio cuando tenemos los estudios suficientes para ser muy buenos maestros. Y si no, ¿cómo es que ustedes están aquí? ¿Cómo es que hay licenciados, diputados? Si fuimos nosotros los que les enseñamos a leer. ¿Qué es lo que tendría que pasar, o sea, del lado del gobierno para que pudiera haber un diálogo? ¿Qué tendría que pasar que no está pasando ahorita? Eso precisamente, que acepten un diálogo, que se den cuenta que la gente no está conforme con esto que está sucediendo. Ahora, sabemos muy bien que Peña Nieto tiene firmados acuerdos con países internacionales, con países europeos, donde está vendiendo todo, están entregando al pueblo. Así es, definitivamente, la política neoliberal va a buscar siempre beneficiar al capital, a la macroeconomía internacional. Entonces, están obedeciendo, ¿verdad?, indicaciones internacionales, y eso es una violencia, claro que sí. La violencia en el aspecto económico perjudica a toda la sociedad, todos los precios, los insumos, transportes, todo está hasta los cielos, y el salario mínimo para un trabajador no le alcanza para subsistir, para mantener a su familia durante el día. Claro que sí, hay una violencia. Bueno, yo soy maestra jubilada, y porque todo lo que está haciendo este gobierno está mal y que el magisterio ha sido el único gremio que le ha parado cara a este hombre. Se ha enfrentado en la cuestión de la reforma educativa, la cuestión de las reformas a los servicios de salud, a las minas, a la cuestión del agua. Es el único que ha estado oponiéndose. ¿Por qué estoy aquí? Por solidaridad y porque tenemos que hacer algo. Queremos un cambio así, sin mayor violencia, pero por desgracia creo que este gobierno no lo entiende, no lo oye, y ya estamos así a un paso de que esto pueda resolverse de otra manera, y eso sería muy, muy penoso para todo el país. Porque la dichosa reforma de Peña Nieto realmente no es una reforma educativa, bueno, todo el mundo lo sabe, es una reforma laboral, es una reforma administrativa, y lo que no comprenden o no quieren comprender esta bola de ineptos es que en México conviven diferentes Méxicos y que no pueden impulsar una reforma punitiva en la que están atentando básicamente contra los derechos laborales de todos, pero también con una propuesta que tiene que ver supuestamente con modernización. Y la mayor parte de las comunidades, sobre todo de estos estados que están en pie de lucha, viven en unas condiciones marginales donde no tienen ni siquiera los recursos de la luz, de sanidad pública. Un maestro tiene que atender a varios grupos en un tejabán. Que toda la gente se informe, que no nada más se dejen ir con las noticias que dan en Televisa, en TV Azteca, que es lo que nos está haciendo daño a todos, porque la gente no se informa por otros medios. Hay muchísima gente que yo creo que no está enterada ni siquiera porque es el movimiento. Ellos nada más se dejan ir con que hay maestros flojos, no quieren hacer examen, no quieren evaluarse y eso. Y no es verdad. Mucha gente sí nos informamos, nos enteramos por diferentes medios de la televisión y sabemos realmente lo que está sucediendo y nos preocupa. Nos preocupa, yo también estoy a punto de jubilarme, nos preocupa por todo lo que se va a privatizar, no nada más es esto, son servicios de salud, es la privatización de la educación, muchas cosas y la verdad nos preocupa a nosotros. Pues continuar apoyando a los maestros, exigir sus derechos más elementales, como esto de la educación de nuestros hijos, de nuestros niños, de nuestros sobrinos, sería de lo más elemental, sería apoyar, salir a las calles de manera pacífica y organizada. De alguna manera sabemos que nos asiste la razón como pueblo mexicano, ya que está aplicándose una política fascista dentro de una supuesta democracia.